FM Moreno 90.1. Estación de radio. Uno de los errores que solemos tener desde las agrupaciones opositoras es la tendencia a caer en los clichés explicativos, pero sin llegar nunca a la profundización del concepto, o sea, hablamos en chino. Muchas veces nos habrán oído hablar de la burocracia sindical, pero quizá, desde nuestra parte, no hubo intentos de explicar cuáles son los peligros de este tipo de conducción sindical para los trabajadores. En primer lugar, definamos el término burocracia. La traducción literal de burocracia significa gobierno de la oficina. En instituciones burocráticas, la función que pueden cumplir queda postergada a la administración. Es más importante el papel, el trámite, que lo que realmente necesitamos. Cuando la burocracia se aplica al sindicalismo, el panorama es peor. Para esto, vayamos un poquito a la historia. Durante la primera mitad del siglo XX, los sindicatos a nivel mundial inician un proceso de aceptación por parte de los estados como un elemento de representación legítimo de los trabajadores. Esta aceptación no fue gratuita. El Estado, a cambio de la aceptación legal de los sindicatos, exige a estos garantizar la paz social, o sea, calmar y contener el descontento de los trabajadores. De este modo, cambia la lógica del sindicato y comienza ya a no ser una herramienta de lucha, sino una institución capaz de contener las luchas a cambio de beneficios. Algún aumento, algún beneficio social, que no terminan con las injusticias sociales, pero que las contienen, las prolongan en el tiempo. Esta aceptación, por parte de los sindicatos, implicó un cambio ideológico. Ahora ya no se habla más de luchas, sino que se habla de conciliación. La burocracia sindical cree que es posible lograr una conciliación entre patrones y trabajadores, haciendo, por parte de los sindicatos, más tolerable para los trabajadores la explotación. Esta forma de sindicalismo termina de consolidarse en la Argentina durante el primer gobierno de Perón y ha marcado medio siglo de historia del movimiento obrero de nuestro país. Este modelo sindical entra en crisis durante los años 60 y 70, a partir del surgimiento de expresiones sindicales que se plantearon la independencia del Estado, intentando volver a la verdadera esencia del sindicalismo: el sindicato como herramienta de lucha. Una de las expresiones fue el surgimiento de la CGT de los argentinos y puede sintetizarse en la figura de Agustín Tosco, dirigente de Luz y Fuerza de Córdoba y principal líder del Cordobazo. La otra fue la experiencia del clasismo que tuvo la CITRAC-CITRAM como un punto más elevado. La última dictadura militar arrasó con los compañeros que expresaban este tipo de sindicalismo. La burocracia prioriza los acuerdos con el Estado y el poder, antes que los derechos de los trabajadores. De este modo, los sindicatos burocráticos someten la voluntad de los trabajadores a la lógica estatal y patronal. Debido a esto, los sindicatos abandonan la democracia interna y se modifica el sentido en el cual se deben tomar las decisiones. Ya no deciden los trabajadores, deciden los dirigentes sindicales y el Estado. Por último, esto también viene acompañado de beneficios personales para los dirigentes sindicales, que forman parte de la burocracia, desde dinero, pensemos en los dirigentes de la CGT, hasta cargos políticos, licencias, etc. De este modo, el sindicalista prioriza el mantenimiento de estos beneficios en detrimento de la lucha como herramienta de la conquista de los trabajadores. Sintetizando, una conducción sindical es burocrática cuando se integra la lógica estatal a cambio de garantizar la paz social, creyendo en la conciliación de clases y postergando la lucha, abandona la democracia sindical, entonces los procesos de toma de decisión son exclusivamente de arriba hacia abajo. El dirigente deja de trabajar, licenciando su puesto de trabajo para convertirse en administrador de beneficios con el visto bueno del patrón. ¿Qué conducción sindical tenemos hoy en SUTEBA? La conducción celeste de SUTEBA ha dado muestras en los últimos años de una tendencia creciente a la burocratización. Sobre todo a partir del 2003, ha evidenciado su verdadera cara. ¿Por qué afirmamos esto? Veamos la conducta del SUTEBA desde la asunción de Kirchner. En primer lugar, no solo ha aceptado, sino que ha impulsado toda la legislación que en materia de educación ha propuesto el kirchnerismo, a saber, la Ley de Financiamiento Educativo, norma que establece un techo del 6% del PBI en materia educativa. Tengamos en cuenta que hoy la inversión está alrededor del 5,4%. Imaginemos el resto. El apoyo explícito a la Ley Nacional de Educación Nacional y de la Ley de Educación Provincial. Leyes que no apuntan a revertir la nefasta ley federal, sino que la profundiza en el sentido del disciplinamiento social de los alumnos y docente. Vale aclarar que esta ley provincial es la ley del SUTEBA. Recordemos que los gobiernos de Solá y de Scioli le otorgaron a este la elaboración de los documentos que discutimos en las jornadas de capacitación, documentos que no hacían más que tratar de legitimar la ley entre los docentes. La aceptación del encorsetamiento de las luchas dentro de un marco de las paritarias, negociaciones que han dado escasísimos logros en cuanto a lo salarial y que además limitan el derecho a huelga a partir de los acuerdos alcanzados con la patronal. Desde la reforma del Estatuto Social del SUTEBA se ha profundizado la centralización en los procesos de toma de decisión por parte de los trabajadores, a saber, hace años que no se realizan reuniones de delegados con mandato desde la huelga del 2001, la casi anulación de asambleas resolutivas, la aprobación de balances a libro cerrado, o lo que es peor, la creación de tribunales de ética sindical, pensados para expulsar a todo aquel que piensa distinto. Pero se lleva todos los premios el escandaloso fraude realizado por la conducción celeste en SUTEBA La Plata, que anulando la mesa electoral en la que votaron centenares de docentes, se arrogó un triunfo ilegítimo e ilegal. Esta conducción celeste solo puede ofrecer a los docentes mantenernos en esta situación, o sea, en pésimas condiciones laborales, arañando constantemente la línea de la pobreza y sometiendo nuestras necesidades salariales a la lógica de ajuste del gobierno de turno. En síntesis, ha quedado planteado el siguiente escenario: cogestión y participacionismo del SUTEBA con el gobierno por un lado, y la masa de trabajadores de la educación y los sectores opositores expectantes de un plan de lucha por el otro, frente a la decisión de los dirigentes burócratas de seguir con los reclamos en el 2010, dando por finalizado el año lectivo de lucha con tres paros declamativos. ¿Qué tenemos que hacer? No debemos creer que ante esta situación la celeste es solamente la culpable de estas prácticas. Ya sea por virtudes propias, habilidad para conducir en el marco de entrega de derechos laborales, o por errores de la oposición, básicamente el no entender la importancia de la unidad más allá de las diferencias, todos los docentes estamos involucrados en este escenario, y por lo tanto es responsabilidad del conjunto de la docencia debatir y construir un sindicato distinto que represente al conjunto de los trabajadores de la educación. En este contexto, los desafíos para la oposición en particular y la docencia en general son múltiples. A la oposición nos corresponde redoblar nuestros esfuerzos para llegar con más fuerza a todas las escuelas, en un marco de políticas unitarias, llevando el debate a las bases docentes, hartas de estos manejos de la conducción, pero que aún, y con razón, no ven en nosotros una alternativa de conducción democrática y combativa. En las escuelas nos queda, por lo tanto, romper con la lógica de la resignación y comenzar a tomar en nuestras manos esa bronca acumulada, convirtiéndola en organización. Así, desde abajo, es el camino que debemos recorrer para construir un SUTEBA democrático y combativo, que sea una herramienta de lucha para nuestros derechos y no una herramienta de conciliación con el gobierno de turno. Porque pensar un sindicato distinto es pensar una sociedad distinta. Milonga del tartamudo que siempre dijo que no, yo soy pobre y no me vendo, ni nadie me atropelló. Por cierto que era su orgullo ser de abajo y no ceder, cuando todos los de arriba lo quisieron corromper.

¿no? En el cual, bueno, surgen nuevas conducciones sindicales y la pelea que constantemente damos nosotros dentro del SUTEBA para poder construir esta conducción gremial que queremos. Sí, que se hace bastante difícil, pero bueno, es lo que intentamos hacer. Bueno, y en este sentido de las prácticas burocráticas de nuestro sindicato, nosotros estuvimos el miércoles pasado en la movilización que se hizo a La Plata durante la jornada del paro de 24 horas y tuvimos la oportunidad de conversar con Amelia García, que nos relató detalladamente cuál es la situación en el SUTEBA La Plata después del escandaloso fraude electoral hecho por La Celeste. Y a Amelia, cuando charlábamos con ella, le preguntábamos concretamente cuál es la situación en cuanto a la resolución que tiene que tomar el Ministerio de Trabajo en este momento. ¿Qué tal, compañeros? Buen día. La situación está a punto de definirse, o por lo menos nosotros vamos a desarrollar más acciones agregadas a todas las que venimos haciendo para que tenga una definición rápida. Ayer estuvimos en el Ministerio de Trabajo, martes 10, estuvimos en el Ministerio de Trabajo y nos enteramos que la lista celeste había pedido vista, con lo cual hay 5 días más para que salga la resolución, el dictamen del ministerio. Es decir, están tratando de dilatar una resolución que seguramente no va a ser del todo favorable para ellos. Por lo tanto, nosotros vamos la semana que viene, el día miércoles 18, que sería cuando vence o está próximo a vencer el plazo, a una vigilia de 24 horas aquí en la ciudad de La Plata, con una marcha, una clase pública, una suelta de globos, 176 globos que representan a los 176 docentes proscriptos, anulados de esa urna. Y el jueves 19 vamos a una entrevista ya acordada en el Ministerio de Trabajo, acompañado de la mayor cantidad de docentes que podamos convocar, porque vamos a ir a hablar con la directora de asociaciones sindicales para que no demore más y al día siguiente saque su dictamen. Esta es una lucha que lleva 5 meses. La burocracia, ni nadie esperaba que íbamos a resistir tenazmente estos 5 meses, todas las dilaciones y todas las vueltas que han ido dando para que no salga el fallo. La docencia sigue acompañando el reclamo de reconocimiento y respeto a la voluntad de los docentes y reconocimiento de los legítimos ganadores. Y esto es lo que hace que la lista celeste esté tan nerviosa y ataque de la manera que ataque. Hoy han colocado nuevamente un cordón para dejar afuera toda la oposición. Han sacado nuevos afiches, macartistas totales, porque culpan a mi persona, al Partido Obrero, de un fraude que no hemos cometido, porque el conjunto de las listas de la oposición, excepto la única que dice que hubo fraude acá en SUTEBA por parte nuestra, es la lista celeste. La otra pregunta que le hicimos a Amelia fue, ¿cómo se presentó esta situación en donde se generó la acusación de la Celeste de fraude y cómo se anuló esa urna? Mira, en el momento del cierre, el escrutinio, todas las demás urnas ya habían cerrado, las de las escuelas y las otras que tenían menor cantidad de votos. Entonces queda ese resultado parcial con 11 votos a partir de la Celeste, a favor de la Celeste. Entonces hay ya una voluntad de impugnar esta urna. No sabían qué motivo encontrar, estaban desesperadamente tratando de encontrar algo para decir, impugnamos la urna de los votos observados. Entonces dijeron que una docente que era fiscal y había entrado al sindicato antes de las 18 horas acompañando a la Presidenta de Mesa, había entrado después de hora. Y lo anunciaron, dijeron, si vota esta docente, impugnamos la urna. Entonces llamamos a la Junta Electoral Central y a la seccional, que estaban presentes, y se firmó un acta donde dijeron que la docente había entrado antes de las 18 horas. aún entonces permitimos que esa docente vote, porque estaba, había testigos de que la docente estaba en condiciones de votar. Igualmente termina de votar la docente, impugnan la urna y bueno, eso es todo. El mismo argumento que ellos levantan para impugnar, que es que una la docente había entrado después de horas, la propia Junta Electoral Provincial, que pertenece a la lista celeste, firma un acta diciendo que no, que la docente estaba en condiciones de votar, y aún así impugnan. Y no solo impugnan toda una urna por un solo voto. Es decir, ninguna. Claro, si hay voto observado, tener ese voto con eso es suficiente. Ya. Exactamente, es más, nosotros ese voto, como era el voto cuestionado, lo dejamos aparte y no lo contabilizamos. Entonces, es cualquier excusa y utilizar el aparato que ellos cuentan a nivel provincial, es decir, contar con que tiene la Junta Electoral Provincial y toda la fuerza que tienen por ser el sindicato a nivel provincial para instaurar un fraude que para la docencia de La Plata está claro que, bueno, que acá hubo una burla a la voluntad de los docentes, que el 70% votó en contra de la lista celeste. Bueno, ahora tenemos mensajes de los compañeros. Dice uno, excelente editorial, compañeros, claro como el agua, construyamos para la unidad, viva la clase obrera. Bueno, y otro compañero nos mandó uno bastante irónico, pero que bien refleja la realidad, que dice lo siguiente: en una pared de La Boca está pintado, proletarios de todo el mundo unidos, y debajo con otra letra dice, último aviso. Creemos que este tema refleja claramente y con el humor que caracteriza a los argentinos en general, la necesidad de unidad que tenemos los trabajadores frente a esta avanzada y a este nuevo ajuste del capitalismo a nivel global. Bueno, continuamos con el tema, vamos a la pausa y continuamos después con el tema de la burocracia sindical. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Roots Thailand in the house, tu gran aliado, 2009. Escuchar reggae. Para todos los oyentes. Domingos de 19 a 21 horas. En tu estación de música. Tu gran aliado, Roots Thailand. Yo soy Rastafari. Tu gran aliado. No es necesario estar en Jamaica para disfrutar de esta música. Desde aquí, Argentina, para toda la gente. Ruido Rebelde presenta El Cañón Fest. Cañón Fest, a beneficio del Centro Social y Cultural El Cañón. Actuarán Chicos, De Diegas and the No Vocals, Scabarú, Jeremías. Domingo 22 de noviembre, 16 horas, en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur, a 10 cuadras de la estación. El Cañón Fest. Entrada, 8 pesos más un libro escolar. A beneficio del Centro Social y Cultural El Cañón. Ediciones a Vencer presenta El Mir Chileno, una experiencia revolucionaria. Un libro de Pascal Allende. Miércoles 18 de noviembre a las 20 horas en la Universidad Nacional de General Sarmiento, Juan María Gutiérrez, 1155 Los Polvorines. Panelistas invitados. Para más información ingresa a www.edicionesavencer.blogspot.com. El Mir Chileno, una experiencia revolucionaria. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación. Mucho palo para que aprenda, Un programa de docentes en lucha. Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar, y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánico, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 29 de mayo. Bueno, si te enganchás recién, te comentamos que estamos con el programa de la agrupación Docentes en Lucha, Mucho Palo para que Aprenda. Las vías de comunicación son 4666-559 o el celular 15-61-54-63-59. Y si nos querés mandar un mail, lo mandás a muchopalopaque@gmail.com. Bueno, y te recordamos que también ahora nos podés escuchar por internet. Entrás a la página de FM Moreno. fmmoreno.blogspot.com y ahí cliqueás el link de radio en vivo y nos escuchás desde cualquier lugar, no solo de Moreno, sino también de Argentina y, por qué no, del mundo. Bueno, Sandra, terminamos de escuchar el segundo audio que teníamos hoy de Agustín Tosco, ¿no? Sí, que es justamente cuando a Agustín lo liberan posterior al cordobazo, porque van ahí presos todos los dirigentes del cordobazo, y es el discurso que hace en la cena de recibimiento de los compañeros en Córdoba. Bueno, y qué talante de dirigente, ¿no? Qué entrega, qué predisposición a la lucha, qué respeto por las bases, ¿no? Y qué diferente a los sindicatos, a las conducciones gremiales que vemos ahora. Sí, que no solamente no se bancan la diferencia, sino que aparte ponen barreras para que los diferentes no se los contagien. Bueno, vos ya estás hablando de barreras, entonces nos metemos directamente a comentar brevemente lo que pasó en la movilización del día miércoles de la semana pasada a La Plata, en el marco del paro convocado por el Frente Gremial Docente. Estuvimos ahí. Varias cosas a destacar en este paro. Primero, la altísima adhesión, pero por otro lado, la escasa convocatoria que tuvo la movilización. Sin exagerar, contando, la seccional Moreno movió 23 personas y es una seccional que tiene 2.800 afiliados, ¿no es así, Sandra? Sí, ¿no serán mucho 23 personas? Era la cantidad que había, ¿sí? Para ser justo, también convengamos que 18 correspondían a la conducción actual y 5 a la oposición solamente. Ah, me quedo más tranquilo. Hagámonos también cargo de lo que nos corresponde, que creo que lo decíamos en el editorial claramente. Quizás los compañeros todavía no ven una alternativa en nosotros y razones para eso tienen. De sobra, a veces. ¿Sí? Y ese es el desafío, ¿no? La construcción de una alternativa en unidad, ¿sí? De una alternativa democrática. Una y después la otra cuestión también de no creer en nada y hacer el paro porque hacemos el paro y porque estamos todos cansados, pero pensar que igual no sirve para nada. De igual modo, creo que en los que queremos construir algo diferente existe la responsabilidad de que ese compañero, ¿sí? Escéptico, descreído, que no ve en la acción sindical una alternativa para mejorar sus condiciones, sino también para mejorar las condiciones de toda la sociedad, se sume a la lucha y se sume a la participación. Seguro. Y bueno, Sandra, con esto también hablamos un poquito más en cuanto a lo que ocurrió en la marcha concretamente con dos compañeros, la compañera Amelia García, que vamos a tener otro audio más en breve, y con el compañero José Magallanes, que es miembro de secretario general, perdón, del Consejo Ejecutivo Seccional de Sutebas Escobar. Es importante volver a resaltar que Amelia García es de la lista que ganó en La Plata, pero que le anularon la urna. Y vamos a escuchar el final del reportaje que le hicimos, que tiene que ver con la movilización, y que José Magallanes acaba de ganar en Escobar las elecciones por parte de la oposición. Bueno, Amelia nos comentaba ante una cosa que interesante que ocurrió en la marcha, ¿no?, que la Celeste armó un triple cordón con personas que por un lado no parecían docentes y que por otro lado tenían un tamaño considerable, para evitar que la columna opositora se acercase al palco para poder expresar sus consignas. Ante esto, Amelia García nos decía lo siguiente. Sí, nos molesta que haya voces discordantes, quienes cuestionemos los acuerdos salariales, quienes planteemos nuestra posición respecto a la ley provincial, a la reforma educativa, ¿no es cierto?, a la ley provincial de educación. Ellos son los voceros del gobierno, los defensores del gobierno y de las iniciativas políticas del gobierno en las escuelas, y entonces es muy molesto que haya una seccional en la capital de la provincia. Eso también pesa mucho, en la capital de la provincia. La dirección de escuelas la tenemos acá, la gobernación la tenemos acá, y entonces tienen un mayor peso las medidas que saquemos como Sutebas La Plata. Entonces, bueno, y además todo el proceso que se vivió con los Sutebas combativos, con las nuevas seccionales opositoras, han intentado desarmarlo, y parte de desarmar todo ese proceso pasaba por anular a Sutebas La Plata. Bueno, apelan a todos los métodos que son repudiados por la docencia, y eso se reflejó en las elecciones que ha habido recientemente, donde la lista multicolor que un compañero de Sutebas La Plata encabezaba sacó el 27% de los votos a nivel provincial, en los paros que se hacen por fuera del frente gremial. En todo eso se manifiesta el repudio de la docencia a esta burocracia que está cada vez más aislada de los compañeros, porque ya ni siquiera llaman a asamblea para consultar qué hacer, sino que se mandatan a ellos mismos para resolver al margen de la voluntad de las bases. Seguramente esto lo vemos nosotros todos los días en las asambleas. En Sutebas Moreno, ¿no?, en la que, bueno, la resuelven con un padrón de 3.000 afiliados con apenas 80 suplentes que levantan la mano. A cambio, suponemos, de licencias gremiales muchas veces. Por supuesto, apelan a todo tipo de prebendas. Nosotros lo estamos viviendo acá con la conducción trucha que está haciendo este tipo de manejos. Aún así no tienen a la docencia de su lado, porque cuando la gente necesita pelear por salario, cuando los compañeros necesitan enfrentarse a los despidos, acuden a quien lleva adelante lo que ellos quieren, las medidas combativas, las medidas de lucha. Además, se ve claramente ahora, la gente está parando por fuera de Sutebas. Todo esto es lo que a ellos les produce esta desesperación de ver que las cosas se les escapan de las manos y que no pueden imponer su política. Muchísimas gracias, Amelia, gracias por tu tiempo y nos vemos la próxima, ¿sí? Gracias a ustedes, compañeros. Bueno, ahora vamos a escuchar el reportaje a el compañero de Escobar, José Magallanes, que se lo hizo el Topo. Sí, el Topo nos acaba de mandar un mensaje que recién llegó, y bueno, manda saludos para nosotros, obviamente, y para toda la audiencia. Vamos con el audio. Sí, estamos acá en la marcha de La Plata y estamos con el compañero José de la agrupación Alma Fuerte del distrito de Escobar, y nos va a contar el proceso de la creación de la agrupación y el triunfo de las elecciones en el sindicato de Sutebas de Escobar como agrupación de oposición al más fuerte. ¿Qué tal, José? Hola, ¿qué tal? Mirá, la cuestión es así. Nosotros estuvimos vinculados en un inicio con las organizaciones de desocupados. De hecho, nosotros fuimos los que impulsamos el MTR en Zona Norte, Escobar, Tigre, San Fernando. y muchos de los que empezaron con Almas Fuertes habían sido dirigentes del MTR hasta que se produjo la escisión, que terminó en la UTP, el FOL, MTR 12 de abril, etcétera, etcétera. Hacia la docencia, nosotros, por eso te mencionaba el tema de las organizaciones de desocupados, llevamos el método de esas organizaciones, que es la democracia directa, la democracia y la acción directa. Para nosotros lo importante no es nada más que la palabra, las buenas ideas, o como decimos nosotros, el chamuyo, sino además ir concretamente al lugar donde están los problemas y apoyar físicamente al compañero hasta las últimas consecuencias. Nos fuimos ganando un espacio en la docencia, mucha simpatía, hemos entrado en casos resonantes que en la provincia se han escuchado mucho, que por ejemplo el caso de los profesores, entre comillas, abusadores, violentos, patoteros, con otros compañeros, con sus propios compañeros, con las alumnas, casos de abuso sexual en la técnica 1 de Escobar. Nosotros fuimos los que denunciamos, los que dimos la pelea, y denunciábamos que actuaban con la impunidad que les daba estar vinculados a intereses económicos que querían la tercerización y la privatización de la escuela, y que la Ley Federal de Educación y la nueva ley educativa le abría la puerta para la selección de personal y la desaparición de la escuela técnica. Ganamos por vinculación que teníamos con los pibes también, el centro de estudiantes, iniciamos una lucha. Y es así que nosotros ganamos esa primera batalla, y después la de la escuela 17, la reincorporación de 5 maestras cesanteadas, no sé yo, por mencionarte, cortes de ruta, adhesión a las luchas, pero sobre todo, una cuestión de principio es mucha confianza al compañero y deliberar y tomar decisiones en asamblea. No, nosotros no militamos en contra de, nunca vamos a una asamblea a putear, a denostar, a insultar a un compañero, a dividir la oposición. Nosotros lo que hacemos siempre es ir con propuestas. Nosotros decimos, acá hay un problema y nosotros creemos que debería resolverse así, y sobre todo con la movilización, porque nosotros le ganamos la batalla a la Celeste no con la patoteada, con el insulto, sino con las ideas y las propuestas. Y en ese sentido, ya que precisamente el programa este hace referencia al tema de la burocracia sindical, ¿cuáles son esos manejos que desde la burocracia sindical siguen impulsando la Celeste para dividir, para deteriorar la conquista? Bueno, acá en Escobar se da algo particular. La Celeste, la burocracia sindical de Baradel, no existía. No había lista Celeste en Escobar hasta las elecciones de este año. Hicieron irrupción precisamente por la desinteligencia que hubo entre las organizaciones y agrupaciones combativas de izquierda. Nosotros propusimos la lista de unidad y los compañeros de la Azul y Blanca, que dirigían hasta ese momento, decían que tenían que ir ellos como secretario general y las 4 primeras secretarías. Creo que Almafuerte había en las proporciones en asamblea una proporción de 10 de Almafuerte por 1 de la Azul y Blanca, y eso era en general la proporción. Nosotros dijimos, esa propuesta de ustedes, no querer la unidad, pues la verdad que es un disparate, una falta de respeto. Igual hicimos el esfuerzo, bajamos todas nuestras candidaturas, y a último momento ellos dijeron que no iban en unidad con nosotros, tampoco los compañeros de La Naranja, que se pasaron hoy a Udogba, y eso le abrió las puertas a Baradel. A Baradel le llega, a oído de él, la desinteligencia que había entre las agrupaciones antiburocráticas, y entonces hace irrupción en Escobar. Por supuesto que con los medios que tienen ellos, que es la plata, el dinero, los fondos, las promesas, la demagogia. Y Baradel fue a Escobar pretendiendo recuperar la seccional esa. Él personalmente hizo campaña, fue con el móvil de la salud, regaló, qué sé yo, planes, zapatillas, libro, guardapolvo, prometió planes de vivienda. Por eso ganaron, vieron que ese espacio estaba vacío y avanzó sobre eso Baradel. Lamentablemente te tengo que decir que la burocracia dirige sindicatos no solamente porque es patotera, porque tiene los medios, sino porque nosotros mismos, como dirigentes de la oposición, mantenemos prácticas que son mezquinas, sectarias, no son fraternales, ¿viste? Y entonces, y no asumimos que nosotros basamos todas nuestras decisiones en la asamblea, o por lo menos lo planteamos, lo declamamos, pero no somos capaces de llamar o de proponer, como hacía Almafuerte, la lista, las candidaturas y el programa en asamblea. Nosotros decíamos eso, compañeros, las diferencias se dirimen ahí. Hacemos una asamblea, que se inviten a todos, y ahí nosotros discutimos. De hecho, nosotros tenemos una característica muy antiburocrática, pero nosotros nos hacemos balance en las asambleas y plenario de delegados, y ponemos inclusive la permanencia de nuestros cargos a decisión de los compañeros, lo plebiscitamos porque decimos que si nos mandamos alguna cagada, no por eso van a tener que esperar 4 años. Y por eso, esa es la diferencia que tenemos con la burocracia, básicamente. Y se están empezando a afiliar muchísimos compañeros. Creemos que vamos a llegar a fin de año duplicando la cantidad de compañeros. No es ninguna boludez, a nosotros también nos asombra. Pero además de eso, la conformidad que hay en las escuelas y la autoridad que nos ganamos. Todo eso fue un trabajo... que parece complicado, pero la verdad, compañero, le digo que no es complicado. Mucha confianza en el compañero, asamblea y sobre todo humildad. Admitir que uno se puede equivocar, y no de palabra nomás. Decir, bueno, mirá, a ver, plantea lo tuyo y decir, si lo tuyo es mejor que lo mío, vamos con eso. Porque el secreto no es ese, ahí no se define nada. Nosotros llevamos a la práctica lo que el compañero propuso, aunque yo crea que es un error. Y después hacemos otra asamblea posterior a esa y hacemos un balance. Y el mismo compañero después dice, sí, la verdad que tenía razón, compañero, fue una cagada, y vamos aprendiendo. Esa práctica sencilla y elemental debería trasladarse a todas las seccionales, porque vemos que hay ambiente, pero... Nosotros, modesta y fraternalmente, creemos que las agrupaciones están muy aferradas, no hacen balance, no explican exactamente por qué se perdieron las seccionales. Hoy deberíamos tener 12 seccionales opositoras. Y si tuviéramos 12 seccionales opositoras, Baradel no nos pone un cordón así. O no nos insulta cuando vamos al plenario de secretarios generales. Lamentablemente, nosotros nos tenemos que hacer un balance. Después de las elecciones en las que ganó Alma Fuerte, lo primero que hicimos no fue festejar. Fue una autocrítica furiosa de por qué la Celeste había sacado tantos votos. Y repartimos culpa, hicimos asamblea. No nos suicidamos, obviamente. Pues festejamos, pero quiero decir que con ese ejercicio elemental y democrático es que se recuperan con la independencia de clase, la soberanía política en las asambleas. Esto seguramente, bueno, tiene que ver con las características de los distritos, ¿no?, que vos venís diciendo, y seguramente por ahí sería interesante que nos cuentes cómo ven ustedes desde la conducción, desde la militancia como agrupación, los compañeros que se fueron sumando, que por ahí independientes, que por ahí nunca tuvieron participación desde lo sindical, de pronto esto que ustedes generaron desde el sindicato hizo cobrar conciencia de que el sindicato realmente es una herramienta de lucha de los trabajadores. ¿Cómo vieron ustedes ese proceso y cómo ustedes están sosteniendo ese proceso como conducción? Sí, vos lo dijiste. Yo parezco psicólogo, ¿no? Vos lo dijiste. Ese es el secreto. Nosotros tenemos mucha confianza en esa maestra que dice, no, el sindicato es un... no, está mal visto. Y nosotros queremos construir un sindicato en el que esos compañeros sean los que manden en la asamblea. No importa que no entiendan de izquierda, de derecha. Sí entienden que tienen que laburar para llevarse el mango a la casa. Sí entienden que hay inflación y que el gobierno nos está cagando. Sí tienen bronca. Y nosotros queremos que ese compañero venga y dé su opinión, aunque sea contraria a nosotros, por supuesto. Estás escuchando Mucho Palo Pa' Que Aprenda. Mucho Palo Pa' Que Aprenda. Mucho Palo Pa' Que Aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. Bueno, y continuamos con Mucho Palo Pa' Que Aprenda, y en esta última parte del programa queríamos hacer algunos comentarios respecto a los acontecimientos que han venido ocurriendo en el distrito de Moreno en relación a los desalojos que hubo en el barrio 25 de Mayo, el desalojo en el comedor del MST a cargo de la esposa de Segovia, el delegado de Metrovías, y también a la represión ocurrida en las puertas del municipio durante la movilización del miércoles de la semana pasada. Bueno, vamos a explicar brevemente, porque toda la radio lo ha comunicado en forma exhaustiva, los hechos que ocurrieron en Moreno. En el 3 de noviembre se produce el desalojo de 150 familias con un denominador común. Entre esa actitud y la del el comedor comunitario Todo para los Chicos del barrio 2000, que es el 6 de noviembre, ambas dos ordenadas por el juez de paz Radrizani, con un punto en común: la represión, los golpes, el prender fuego, destruir todo lo que hay, pegarle a los chicos, a menores de edad, mujeres embarazadas, y bueno, esta actitud constante de este juez, que ha sido reporteado en los medios nacionales y alabado como el gran... Sí, bueno, concretamente por González Oro, en la radio fascista 10, que, digo, prácticamente lo postuló para que se convirtiera en el presidente de la Corte Suprema de Justicia. A ver, no solo los medios nacionales, sino también en los medios locales, ¿no? En un programa de Telered, el lunes 9, programa que se llama Moreno Hoy, Radizani vertió una serie de conceptos que, digo, no solo rozan lo delictivo, lo que dice Radizani, porque en 4 o 5 de sus expresiones viola por lo menos 27 artículos de la Constitución Nacional y la Convención de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica y también las convenciones sobre los derechos del niño. Cuando Radrizani, entre otras cosas, afirmaba, por ejemplo, que en estas ocupaciones viene gente que en sus países no puede ejercer sus derechos y que después esto provoca que se llene de bolivianos y de paraguayos. Creemos que desconoce el preámbulo y que también desconoce el artículo 20 de la Carta Magna. En relación al desalojo del 25 de mayo, cuando la periodista le pregunta sobre la actitud agresiva, asesina que tiene la policía, el mismo Radrizani manifiesta que, ¿qué esperan? Yo me tengo que preocupar por la seguridad de los policías. ¿Qué quieren? ¿Que lleve una cuna para cada uno de los chicos? Siguiendo con esta serie de comentarios no desafortunados, porque estos no son errores, sino que esta es una profunda convicción ideológica de este personaje nefasto, Radrizani, en relación al desalojo en el comedor del MST, en el cual, bueno, esto después termina desencadenando el paro de Metrovías, a partir de la agresión que sufren los hijos de Segovia, Radrizani dice, ahí es donde se produce una situación de confusión y de apriete de la gente a la policía, y la policía que intenta defenderse porque está haciendo un trabajo judicial. Uno de los hijos de Segovia es empujado por la situación contra la culata de una de las armas de la policía y se golpea. Es una maravilla. ¿Cómo, desde qué punto de vista se miran las cosas? Bueno, desde un punto de vista totalmente ideológico, sí. ¿Sí? Y calificar a este sujeto como fascista es poco. Bueno, a esto le tenemos que agregar que el miércoles pasado, que justamente el día que se realizó la marcha en La Plata, a las 6 de la tarde, aquí en Moreno se realizó una marcha con los desalojados de 25, hay también otros desalojados ordenados por el juez Radrizani, pero a fines de octubre de las Catonas, y toda esta movilización terminó con represión. Sí, exactamente. Una represión, digamos, que surge a partir del descontento de los vecinos de 25 de mayo, al enterarse que dentro del municipio y con algunos concejales estaba dando una negociación, ¿sí?, llevada adelante, bueno, por un personaje que se ha comentado mucho en estas semanas en el distrito de Moreno, y por las dudas que quedan respecto a su papel, si es que en realidad estaba gestionando para solucionar el problema de los vecinos de 25 de mayo, o si está gestionando para el municipio concretamente, ¿no?, que es el papel de Sancheta. Al enterarse los vecinos que Sancheta estaba dentro del municipio negociando, se indignaron y quisieron ingresar por la fuerza del municipio. Bueno, la respuesta de siempre, ¿no? Balas de goma, palos, el compañero Luis de Ate sufre una descarga en el rostro y en la espalda de balas de goma y un fuerte golpe producto de un bastonazo policial en el brazo. Y bueno, a eso hay que sumarle otros dirigentes progres, ¿no? Sí, como un papel muy cuestionado, ¿no? Una versión tampoco no confirmada del papel que cumple Mariana Cataño. Los directivos de esa escuela manifiestan que concretamente les fue a plantear que se diera en la escuela para alojar a los vecinos ahí adentro. Recordemos que están en un predio, en una carpa frente a la escuela 23. Sí, que está donada por el obispado, pero intentaron supuestamente reinstalarlos adentro de la escuela media 23 que queda ahí en el barrio. Supuestamente porque es una versión no confirmada, pero digo, esto cierra quizás con, digo, cuando hablamos de ideologías, ¿no? Concretamente cuando hablamos de modelos sindicales, estos se desprenden de modelos ideológicos también, ¿no? Y acá está otro debate instalado de si no estar con las medidas de este gobierno, concretamente, es estar con la derecha, ¿no? Como si este gobierno no expresara en un montón de sus manifestaciones elementos de este tipo. Y cualquiera que se opone lo que intenta es desestabilizarlo y no hacer una... Seguramente, un discurso que es un chantaje. Y bueno, la situación que tenemos al día viernes, ¿no?, es la siguiente. a la mañana en una movilización que se hace, en un scratch que se hace al juzgado de paz, tuvimos la oportunidad de charlar con Quique Lombardía, el dirigente de la comisión interna del hospital, y él nos contaba que ya empieza a haber casos entre los chicos que están alojados en la carpa, de diarrea. Pensemos en una carpa gigante con 150 familias, con cientos de bebés y de niños chiquitos, sin agua, viviendo todos, compartiendo un espacio común. Y bueno, en ese medio intentan los muchachos del hospital explicar medidas mínimas de higiene. Bueno, cómo tomar agua, cómo tener las condiciones de agua. Seguramente. Y aparecen los enfermos, y a eso le tenemos que sumar la tormenta del viernes a la tarde, en donde un grupo de vecinos habían ido a rescatar cosas porque se las estaban robando, lo poco parte, que les había parte quedado. Parte de los materiales después de que pasaron las topadoras de la policía. Y parte de los materiales, claro. Y en el medio de esto se les derrumba el techo en la cabeza, en el medio de la lluvia. Sí, fallece lamentablemente un compañero y hay otros dos heridos. O sea, este es el precio que tienen que pagar, parece, los hijos de la clase trabajadora y los hijos del pueblo, los padres del pueblo expulsados por este sistema, ¿no? Por terrenos que pagaron, y tal vez para que alguno se levante todos los premios. Probablemente, hay varias cosas cruzadas en esto, digamos, tenemos que también esperar todas las investigaciones que avancen. El tema del papel que va, en esto podrían cumplir las cooperativas de vivienda, el plan de cooperativas, en fin, es toda una... Y la municipalidad, que por un lado trata de conciliar, pero por otro lado aporta los camiones para facilitar el desalojo. Una cuestión, bueno, que tendremos, que se seguirá desarrollando, obviamente, pero que no podíamos dejar de mencionar. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, ¿sí? Agradecemos, digamos, los mensajes que nos han llegado, no hemos podido leerlos todos. Uno último que nos llegó, nos felicitan por la nota que le hicimos al compañero José del Almafuerte. Muchísimas gracias por esto. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima con el siguiente tema musical, que creemos que tiene que ver con este derecho a la vivienda, a la tierra, a los trabajadores y a la libertad por la que tanto luchamos. Chau, compañeros. Buena semana. Es un triunfo, madre, pero sin triunfo nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es fértil, la tierra es mía. Donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada.